todas las mañanas con el pie izquierdo. ¡Qué mañana rara! Seguro te pasa en algún momento. Hay una canción que vuelve un tono, una frecuencia, el timbre del cantante, de la cantante. Bueno, en este programa escuchamos un montón de música, pero hay momentos en el que acá desde el lado de la conducción se necesita exorcizar una canción, un tono que reaparece hace muy poco, un tono, una frecuencia, no sé cómo decirlo, bueno, frecuencia puede quedar por ahí, una vibración. Necesito sacarme del sistema un par de canciones, así que ahí te van. Escuchando a R.E.M. o REM, la banda norteamericana nacida en los 80, ya terminada su historia colectiva, reaparecerán en algún momento seguramente. Escuchamos Exchange Currencies, algo así como moneda de cambio, monedas de cambio extrañas. Y la que viene ahora dice, oh, mi corazón. The kid. Let's have a new take. A new take on fame. Pick up pieces. Get carried away. I came home to a city half erased. I came home to face what we faced. This place needs me here to start. This place is the beat of my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. The answer and call, hear the song rearranged. Hear the trees, the ghosts, and the buildings sing. With the wisdom to reconcile this thing. It's sweet and it's sad and it's true. How it doesn't look bitter on you. Oh, my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. Good of this world might help see me through. This place needs me here to start. This place is the beat of my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. La voz inigualable de Michael Stipe, el pelado, increíble, líder, frontman de R.E.M. o de REM, como vos quieras, será esa frecuencia la que hace poquito volví a escuchar estos temas a partir de, no sé, de una serie, me parece. Aparecieron por ahí y se me fueron, no sé si buscó en el pasado alguna sensación, algún momento donde habré escuchado esas canciones. Bueno, me atravesó. Así que hoy hago este intento de exorcismo pasándosela a ustedes. Y como los maté con esto, como arrancamos ahí abajo, va para la tribuna el clásico de clásicos de esta misma banda de R.E.M. para todo el mundo, tribuneramente, en vivo, en caliente, pero tal como la recordamos, o mejor, perdiendo mi religión, o losing my religion, para todos en esta intro rara de La Mañana Rara. Distance in your eyes. My honor, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying. Armado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara! ¡Qué mañana rara! Bueno, ya estamos acá adentro, así que bienvenides a ¡Qué mañana rara! La propuesta matinal que suena por Radio Roja a las 8 de la mañana, que suena por La Pana a las 10 y que intenta meter algunos destellos de luz durante la mañana entre tanta información, entre tanto contexto y coyuntura brava. Nos acompañamos acá en la radio compartiendo cuestiones culturales de todo tipo, pero también apuntándole bastante a la agenda cultural del propio Valle de Punilla. ¿Te recordás que ayer te contábamos que hoy, 12 de octubre, por ejemplo, tenés posibilidad última de ver la película El Pueblo en el microcine de la Sala Carafa a las 19 horas con entrada gratuita? Chusmeate bien eso, entra a la parte de cultura porque es un peliculón impresionante de lo que alguna vez quiso ser el cine independiente paraguayo y la dictadura de Stroessner no lo permitió. Vamos a estar repasando más cositas hoy, quédate por ahí porque tenemos collages, así en plural, collages informativos que, ¿sabes qué?, apuntan solo a la agenda y a las cosas que están pasando culturalmente, preferiblemente en Punilla, pero también le apuntamos a otras cosas. Hoy durante el programa vamos a estar repasando el disco de Charly García, todo aquello que podamos. porque ayer se estrenó y hoy acá lo vamos a escuchar. Si nos lo podemos escuchar todo, nos lo escuchamos todo, que para eso estamos acá haciendo radio y estamos compartiendo la mañana, intentándole poner onda a la segunda mañana radiofónica, a un momento en el que uno necesita un combustible para que todo termine de arrancar. Para eso estamos, es una mañana que busca movilizar algunas cuestiones sensoriales a través de la música, de las ideas, de la información y sobre todo energéticamente entre nosotros, corridos un poco de la brutal agenda periodística. Arranca el programa, un poco de musiquita. Saben que en esta introducción es un saludo y después nos metemos ya con alguna idea que venga y te patee la cabeza. ¿Qué te parece ese francés pelado, re loco, que se llamaba Michel Foucault? Me han prestado un libro de Michel Foucault, pero es tan complicado que aún a día de hoy no he podido acabarlo de leer. Ya me preguntan por él y no sé qué responder. El título era muy chulo, pensé que me iba a gustar. Se llamaba Historia de la Sexualidad. Yo creía que era el Kama Sutra occidental, pero no había ni un dibujo y se entendía muy mal. Hoy que tengo el día libre, me lo tengo que acabar. Empezaré mi jornada en la terraza de un bar. Pido un cortado y lo abro por la página 10. Y aún me quedan 106. Dale, sobrino, vos podés. Cuando ya veo que habla de psicología social y empiezo a entender algo, llega el borracho del bar. Empieza a hablarme del fútbol y del gran premio de Qatar. Como maldigo el coñac, no me lo acabo ni para atrás. Digo al borracho, lo siento, me tengo que ir, tengo un bautizo a las 3. Me voy a un banco del parque, perfecto para leer. Cuando estoy entrando en materia, escucho un djembe. Nunca me lo acabaré, nunca me lo acabaré. Medidas desesperadas, me voy a casa a leer. Pero si el palo hace daño, el tiempo libre también. Aunque es martes, el vecino montó una barbecue, habiendo carne a la brasa, el libro te lo lees tú. ¡Moraleja! Si no puedes con tu vecino, únete a él. Michel Foucault ya lo sabe de la fuerza del poder. No hay intelecto que se resista a un buen llantar. Mañana me acabo el libro, hoy voy a ser neandertal. Mañana me acabo el libro, hoy voy a ser neandertal. Entre los años 60 y 70, intelectuales, artistas y jóvenes de todo el mundo cuestionan los límites del poder y discuten sobre las libertades individuales. En este clima de cambio cultural, un pensador revoluciona los estudios sobre la sociedad. Obsesionado por los modelos de disciplinamiento, instala una nueva terminología para describir escenarios conocidos. Analiza el funcionamiento de los manicomios, las cárceles, los hospitales y los asilos de ancianos. estructuras que lo llevan a redefinir los sistemas de poder instaurados y aceptados socialmente. Es así como en medio de la hoguera revolucionaria de los años 60 y 70, el filósofo francés Michel Foucault se convierte en el pensador más célebre del mundo. Modelo del intelectual versátil y polifacético, sus ideas inesperadas incomodan a la derecha y a la izquierda. A partir de Foucault es imposible mirar el mundo de la misma manera. Foucault, hijo, nieto y bisnieto de médicos, tenía un destino marcado, pero su negativa a seguir los mandatos familiares le generó profundas amarguras. A una edad muy temprana descubrió su homosexualidad y también su profunda empatía por los seres que se mueven en los márgenes de la sociedad. Digno exponente de la modernidad, su objetivo fue iluminar las zonas de sombra de la sociedad y al mismo tiempo celebrar con alegría lo que llamó la fiesta del pensamiento. Sus estudios del sistema de poder parten del análisis de las cárceles. Foucault toma ese modelo de disciplinamiento social y lo amplía de manera inquietante a todo el espectro de los estudios sociales. Entre sus múltiples intereses, Foucault pone énfasis en la relación entre el poder y el saber. A partir del tópico saber es poder, se pregunta, ¿cómo actúa el saber para articular el poder? Un grupo de poder establece qué es la verdad, pero no existe una verdad absoluta. Entonces, ¿qué significa saber?, se pregunta. El saber es lo que un grupo de gente comparte y que decide qué es la verdad. La verdad define lo correcto y lo incorrecto, la bondad y la maldad, lo normal y lo patológico. A través de esta verdad, el poder disciplinario controla la voluntad y el pensamiento en un proceso que él llama de normalización. Normalizar implica numerar y controlar a los individuos para que cumplan su rol dentro del cuerpo social. ¿Y cómo se normaliza a un cuerpo social? Por medio del lenguaje. Estas reflexiones están incluidas en Arqueología del Saber, donde afirma que aunque nos parezcan naturales o evidentes, los saberes o discursos son fruto de determinadas condiciones. Las prácticas sociales han creado un lenguaje que se apoya en definir a algo por su opuesto. Este lenguaje define al discurso. La palabra discurso alude a cualquier cosa escrita o dicha. Pero Foucault le da además un sentido específico. Discursos son los escritos pertenecientes a un área de saber técnico y provisto de un saber específico. Estos temas los amplió en otro de sus grandes aportes teóricos, las palabras y las cosas. El discurso sobre la locura producido por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y otros expertos define la locura como anormal. La locura es anormal, por lo tanto, define la normalidad. Que los anormales sean excluidos no significa que no sean importantes. La gente normal se ocupa de estudiar la anormalidad de manera incesante y obsesiva. A través de la anormalidad, por lo tanto, se establecen las relaciones de poder en una sociedad. La persona normal tiene poder sobre la anormal. El psicólogo define al loco, los médicos a los pacientes y los abogados son la contracara de los delincuentes. Estas reflexiones nacen en Suecia, donde vive una suerte de exilio voluntario a principios de los años 50. Allí escribe Historia de la locura en la época clásica. La locura implica la exclusión de cierta gente a través del confinamiento y el encierro. En lo que llama el gran confinamiento, describe que en el siglo XVIII, uno de cada 100 parisinos fue encerrado. Locos, criminales y hasta epilépticos fueron confinados. En Vigilar y Castigar, Foucault describe los pormenores del suplicio y descuartizamiento de un condenado en 1757 en París. Ese espectáculo horroroso cambia en la modernidad democrática por una solución más civilizada, la cárcel. Foucault cree que las prisiones fascinan porque ciudadanos irreprochables pueden ejercer o permitir el encierro, el castigo y el aislamiento, lo que él llama el mal sin límites. La sociedad no solo tolera, sino que exige que al delincuente se lo haga sufrir. El formato de las cárceles se expande luego a los asilos y los hospitales y finalmente a la institución escolar. En Microfísica del Poder, Foucault afirma que el capitalismo se perpetúa gracias al ejercicio de poderes que se hallan presentes por todo el cuerpo social. Lo llama micropoderes. El poder no pasa por el enfrentamiento entre dominantes y dominados, como decía Marx. Según Foucault, el poder está presente en cada parte del entramado social. El Estado y los grupos sociales hacen uso del poder. Pero el poder se ejerce de manera sutil en instituciones, espacios productivos, organizaciones políticas, vínculos familiares y lazos íntimos. Esta reflexión condujo a Foucault al concepto de sociedad disciplinaria. Solo las mentes y los cuerpos disciplinados pueden garantizar la productividad, aceptación de las normas y el pensamiento metódico requeridos por el capitalismo occidental. Pero este modelo de las sociedades de control fue cambiando. Con la llegada de la posmodernidad, el control está depositado en la seducción, el hedonismo, el consumo e incluso las biotecnologías. Para definir ese ambiguo sistema de relaciones entre el poder y la vida cotidiana, se creó el término biopolítica. Foucault plantea que la ideología requiere del control del cuerpo del individuo. En este sentido, va un paso adelante de la teoría del control social. Para la sociedad capitalista, lo que importa ante todo es lo biopolítico. La función de la biopolítica es tratar de que los cerebros se autorregulen, o sea, se autocontrolen. Se podría definir a la biopolítica como la implementación de acciones políticas sobre la vida, tanto en cuerpos individuales como en poblaciones. El Estado y las teorías económicas se ocuparon en potenciar las capacidades biológicas e intelectuales de los individuos. La familia tipo y el control de la natalidad se adecuan al concepto de producción capitalista. El objetivo del biopoder, por lo tanto, es la gestión total de la vida. El sistema genera nuevas vacunas que reducen la mortalidad y prolongan la vida. La biopolítica en la expresión más pulida del capitalismo, el neoliberalismo. El mercado toma decisiones desmembradas de toda autoridad. Ajustes de precios y tarifas, transferencias de dinero, redistribuciones antojadizas. En este esquema, los individuos no cumplen ningún papel. No es la explotación que denunciaba Marx, sino de la exclusión progresiva de masas de indigentes a los que se niega identidad. Según Foucault, las relaciones de poder varían debido a la resistencia. La libertad ética es un modo de resistencia a la trama de la biopolítica. Foucault coincidía con lo que un siglo antes había dicho su admirado Friedrich Nietzsche. El hombre de la modernidad es un ser centrado en sí mismo, incapaz de grandes deseos, dedicado a preservarse y a evitar el dolor. Resistir implica que el sujeto se tome como una obra de arte. Por eso Foucault preconiza el arte de vivir. Michel Foucault murió a los 58 años. Era portador del virus HIV-SIDA cuando esa enfermedad era incurable. Para ese momento era el pensador más leído e influyente del mundo. Su idea de que el poder es una red compleja y multidireccional, discontinua y azarosa, define claramente el escenario internacional del nuevo siglo. Un intelecto francés, lo tenés que conocer. Lo desespera porque su lucha es contra el poder. Se declara homosexual, estudió al marginal, digno exponente de sombras de la sociedad. Y de nuevo él celebra la fiesta del pensamiento, se descarra y analiza, no se queda en el intento, a la cárcel a sufrir, y eso no es invento, y después de lo permitido, cada uno a su hogar. Yo quiero a Michel Foucault, yo disfruté sus escritos, quiero su prosa aunque es desafío, me gusta mucho eso del poder. Está presente Foucault, los años no han pasado, la biopolítica la tengo a mi lado, he entendido que tengo que hacer con el biopoder. Y si saber es poder, verdad no es lo que diga, y manejar a mi vida no puedo, y lo correcto no depende de ti. No te vayas, Foucault, concientiza por favor. Pudiste aclarar, la escuela es un castigo. Y es nuevo ese concepto de normalización. Se controla y se entregan a la alienación. El lenguaje es importante, el dominio al instante. Permitido, prohibido, y luego cada uno a su hogar. Debes leer a Foucault, hablo también del discurso, pues lo normal se ajusta a su curso, y la locura no permitiré. Nunca me dejes Foucault, el anormal excluido, ¿cómo ignorarlo si lo llevo conmigo? Nunca he podido arrancarla sin razón de mi corazón. Que leer a Foucault, advierte del sufrimiento, sigo las normas y me pongo contento, van a encerrarme si no tengo poder. Nunca no deje Foucault, poder es un entramado, con eso deja de amarse de lado, está presente de manera sutil, eso sí que es vil. Eres mi amigo Foucault, tal vez volvamos a vernos. Como arrancarte de mi vida no puedo, nunca he podido alejarme de ti. demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Primer collage informativo de esta mañana rara a través de la radio, en el que nos vamos enterando de cosas imperdibles en este Valle de Punilla, que tiene, como siempre decimos, un montón de cosas para ofrecer. Bueno, hay que ver bolsillo, si se pueden hacer las cosas, los traslados también, que eso el Valle no ayuda mucho en su cuestión de transportes y, digamos, de conexiones, sobre todo para los que están a pata. Así que bueno, nosotros por lo menos vamos avisando las cosas que están buenas, que vale prestarle atención. Y una de esas es en la cumbre, este viernes a la noche, viernes 13 de septiembre a las 20 horas, jazz. Sí señor, jazz y jazz cordobés del bueno, porque se presenta Andrés Copa con una formación de lujo. Ahora vamos a escuchar, pero bueno, tenés que saber un poquito de Andrés Copa, que es un pianista argentino, nacido en Córdoba en 1982. Ahí se crió y creció. El tipo disfruta de componer, arreglar y producir música de diversos géneros. El jazz es su principal pasión. La unión con el piano para él comenzó a los 8 años y desde entonces no ha dejado de estudiar y de tocar. Su formación principal la realizó en la Escuela de Músicos La Colmena, de donde egresó y es docente desde el año 2003. Entre las cátedras a su cargo se encuentran Formas y Estilos de la Improvisación 2, Piano Creativo y Piano Complementario, tanto en el ciclo básico como en el ciclo superior. Lo vamos a escuchar porque tenemos la exclusividad de su palabra para contarnos un poco los detalles de tanto de nada, para ir conociéndolo, de los detalles de su carrera musical, de en qué anda, como lo particular de esta fecha del próximo viernes, de mañana. Mañana viernes en la cumbre en el Microcine Carafa. Lo escuchamos y por lo pronto la primera pregunta fue: ¿con qué nos podemos esperar ahí? ¿Con qué nos podemos esperar encontrar en esta tocada? Con banda de lujo, así como la presenta. Con lo que se va a encontrar el público en esta presentación va a ser con un repaso de temas del disco Retratos de Tierra y Mar, que fue el disco bandera de este proyecto de Andrés Copa Trío, que se transformó en Quartet, pero también va a encontrar temas nuevos y algunos estrenos, así que va a ser una noche especial, imperdible, más, bueno, la magia que ponen los integrantes del grupo, que son Obi Homer, tremendo guitarrista, arreglador, compositor, en guitarra eléctrica, después Joaquín Cárdenas en bajo eléctrico, y esta vez nos va a acompañar Antonio Sosa, que es el hijo de Palín Sosa, porque, bueno, Palín Sosa es el titular, pero tiene que tocar ese fin de semana en Ecuador, él toca con los Nocheros, el baterista de los Nocheros, pero su hijo, Anto, bueno, no vamos a decir de tal palo, de la astilla, de tal baqueta, tal astilla, es tremendo, tremendo Anto, así que va a ser un gustazo compartir con esa formación este concierto con ustedes, así que Todos invitados. Thank you. Estamos disfrutando a Andrés Copa, un pianista y pero recontra profe, top gama, gama tope de jazz cordobés, y estuvimos escuchando el tema El Telu, uno de los que nos presenta en exclusiva para este programa y en avanzada de lo que va a ser la tocada de mañana a la noche en el Microcine Carafa. Acordate bien, viernes 13 va a estar el Andrés Copa. En este caso no es su formación con la que sacó los últimos discos, su trío, hay algunos invitados más, se va a poner especial, así que a estarse bien atento y arrimarse a la cumbre en el Microcine de la Carafa, porque se va a estar presentando, y bueno, siempre hay un poquito de jazz, o en Jardino, en la cumbre, hay que disfrutarlo y aprovecharlo porque esta parte es del bueno. Lo seguimos escuchando a Andrés, que habló con nosotros en exclusiva con Qué Mañana Rara, y acá le preguntamos un poco en qué anda su carrera musical en este momento. Lo escuchamos. Bueno, esta presentación en la cumbre me encuentra muy ocupado en dos proyectos que están funcionando paralelamente. Uno es una grabación que estuve haciendo con dos músicos con los que me encanta compartir música y tocar, y admiro mucho también, que son Federico Saimandi en contrabajo y Pablo González en batería. Con ellos estuve grabando tres temas míos. Nos internamos en julio, hay un día a grabar esos tres temas, que producción con video también, y con esos tres temas voy a invitar a tres artistas de primera línea internacional, que ya grabaron dos, queda uno, y esto van a ser una primicia que va a salir en octubre, así que no puedo adelantar quiénes son los artistas, pero son tremendos. Número uno. Esto es algo que bueno, que súper nuevo, que me tiene muy contento, y a la vez estoy también escribiendo para Octeto, que es el nuevo proyecto que se viene, que quiero presentarlo en distintos festivales ahora a fin de año, que bueno, es una formación que tiene trompeta, saxo alto, saxo tenor, trombón, más la base, batería, guitarra, bajo, piano, y son temas nuevos, y son temas arreglados para ese octeto que tiene mucha, mucha energía, mucho power, la sonoridad, así que estoy con eso full, escribiendo, arreglando, y también muy contento con eso, así que con la música estoy de sol a sol, más también dar clases, yo soy profe de hace más de 20 años en La Colmena, y también con clases particulares y también haciendo producciones para música publicitaria y jingles y branding para empresas, etcétera. Así que bueno, estoy a full con la música, por suerte, y gracias al universo y a Dios. ¡Qué mañana rara! Mi relación con la música comienza aproximadamente a los 8 años, cuando empecé a involucrarme con un teclado electrónico que tenía, mi mamá siempre cantaba, y empecé a estudiar teclado electrónico, órgano, ¿no? Órgano electrónico, con ritmos, y después, cuando fui más grande, quise seguir estudiando, entonces un pariente mío, músico, me dijo, mira, ¿por qué no estudias en La Colmena, que es una escuela con la que vas a aprender muchísimo? Bueno, la verdad que fue la mejor elección, porque empecé a estudiar en La Colmena cuando tenía 15 años y la música me atrapó, ya me había atrapado desde antes, pero me atrapó tan fuerte que, bueno, estudié, después hice la facu, composición musical, y bueno, y empecé a dar clases en La Colmena a los 21 años, muy joven, así que desde allí que estoy con la música todo el tiempo, y es mi vida y es mi cable tierra, y bueno, cada canción que nace de mí es como si un hijo naciera, es increíble lo que produce la música, así que bueno, seguimos de sol a sol con la música. Es Andrés Copa, un jazzista cordobés de la hostia. Y fíjate, acá otro de los temas que nos presentó, Milonga Loca. Le preguntamos a Andrés Copa también un poco cómo está la escena jazzística cordobesa y regional, el jazz de las sierras, el jazz de la ciudad de Córdoba, otra de las tradiciones que tiene Córdoba hace muchos años y que va mutando y va cambiando y se va yendo de la ciudad para perderse en las sierras también. Acá algunas impresiones de Andrés sobre la escena actual. Bueno, en Córdoba hay muchos músicos y hay una escena muy nutrida de músicos jóvenes, estudiantes y que recién se egresan. Hay mucha movida. Yo vivo también en las sierras, en las sierras chicas, y allí hay muchos músicos también, muchísimos. Y hay lugares para tocar. Está movida. Podría haber más lugares. Habría que ver de hacer una movida cultural un poquito más fuerte, pero cada vez se están abriendo lugares de a poquito, y la veo nutrida la escena, la veo nutrida y en buena hora, porque hay muchísimos exponentes que son tremendos músicos, músicas, muy estudiosos, estudiosas, y bueno, nada, está bueno que haya un lugar en el que puedan demostrar su valía, su musicalidad y su ser artístico, ¿no? Estamos compartiendo la voz de Andrés Copa, que, como te dijimos, hasta el hartazgo es algo imperdible, porque va a estar en el microcine de la Sala Carafa el próximo viernes 13 a las 8 de la noche, en La Cumbre. Fíjate esta última perla musical que nos dejó Corazón de Trapecista. Thank you. nombre es Andrés Copa, soy pianista y este viernes 13 de septiembre vamos a tocar en la Sala Carafa, allí en la cumbre, en un ciclo de jazz imperdible. Vamos a tocar con Obi Homer en guitarra eléctrica, Joaquín Cárdenas en bajo eléctrico, Antonio Sosa en batería y yo en el piano, con composiciones, música original, con muchos ritmos latinos fusionados con el jazz. Va a ser una noche hermosa, imperdible, así que te espero. Viernes 13 de septiembre en Sala Carafa, en La Cumbre. Allí nos vemos. Chau. Qué mañana rara. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Arranca esta segunda hora de Qué mañana rara por la Radio Roja, la 90.1, que nos estamos encontrando desde las 8 de la mañana, y en la Radio Panamericana, en la 103.7, desde las 10. Qué mañana rara, tratando de alterar un poco los sentidos y cargarte de la información cultural en el amplio espectro de la palabra. Por eso nos vamos a dedicar a los mercados populares, a las ferias y a los encuentros que hay en este valle tan querido, y que lo entendemos por cultura, porque suceden cosas culturales y porque el mismo, me parece, que movimiento de encontrarnos para una otra economía posible también habla de la cultura de esta región. Bueno, arrancamos el sábado en el mercado de Casagrande, una nueva edición del mercado popular de Casagrande. Nos vamos directamente a la información. Este sábado 14 de septiembre va a ser de 11 a 15. Productores de la economía popular en el Valle de Punilla, va a haber artesanías, hay patio de comidas muy muy bueno y hay sorteos con productos del mercado, así que hay que pasarse por la comuna a buscar los numeritos. Y va a haber presentación de Latidos del Valle, un dúo poético musical. Una hermosa jornada para compartir ahí al ladito del río, cerquita del Zoom de Casagrande. Y la vamos a escuchar a Luciana, de una de las organizadoras, que nos mete en detalle de los pormenores de este mercado popular de Casagrande, que venimos siguiendo desde Radio Roja un montonazo, y con algunos detalles de esta próxima edición. Sábado 14, de 11 a 15 horas, allí en Casagrande, cerquita del Zoom, pegadito al río, se viene un nuevo mercado popular. Escuchala, Luciana. Hola, ¿cómo andan todos? Mi nombre es Luciana. Soy parte de la organización del Mercado Popular de Casagrande. Este sábado 14, de 11 a 15, los esperamos a la altura del Zoom, junto al río, donde está un espacio privilegiado, con una vista hermosa, ideal para pasar la tarde también y para hacer las compras. Hay todo tipo de productores, de acelga, lechuga, huevos caseros, hay biopreparados, artesanos, hay patio de comidas, mermeladas, bueno, es aceites de oliva, nueces, pasas de uva, todo de producción familiar, artesanal, pequeños emprendimientos, para ponerle pecho un poco a la economía actual. Intentamos fortalecer estos emprendimientos, dando un espacio donde compartir, donde intercambiar saberes. Este sábado nos visita el dúo poético musical Latidos del Valle. Habrá sorteos. Las personas que quieran acercarse a la comuna de Casagrande a hacer consultas o a pagar impuestos o a lo que sea. Estamos dando numeritos para que participe la gente de sorteo de los mismos productos que van a poder adquirir ahí en el mercado. Como les comentábamos, este es el octavo, vamos mejorando mercado a mercado. Y este encuentro es los segundos sábados de cada mes. Y bueno, los esperamos. Va a ser un día precioso, ya se viene acercando a la primavera, así que bueno, ahí estaremos para recibir a todos los visitantes. Dijimos entonces, el Mercado Popular de Casagrande, de 11 a 15, se toca un poco con lo que va a estar sucediendo en Villa Yardino con una nueva edición también del Mercado de Saberes y Sabores, que también va a estar este sábado 14 de septiembre entre las 12 y las 18 horas. Feria agroecológica y popular en Villa Yardino, y atención porque hay presentación de El Verso Trío, que viajan desde Casa Grande para allá y se van a estar presentando en el Mercado de Saberes y Sabores. ¿Dónde te vas a encontrar? Productores y artesanos de todo el Valle de Punilla, esta música en vivo con El Verso Trío en esta edición, espacio para las infancias, verduras y productos agroecológicos, empanadas caseras a precios populares y mucho más prometen las organizadoras que te esperan ahí en Avenida San Martín 471. Es el predio del nodo de la cooperativa de Villa Yardino y, por supuesto, con presencia de la Federación Rural. Ahí de la Federación Rural de Córdoba con los bolsones, que las chicas trabajan entre semana también y que el sábado también es un punto en el que podés estar ahí. Dato importante a tener en cuenta, El Verso Trío a las 17 horas, como para el final. Dijimos que todo el Mercado de Saberes y Sabores de este sábado va a estar de 12 a 18, hacia las 5 toca El Verso Trío. Ese mismo sábado 14, de 10 a 18, en el Balneario Municipal de Capilla del Monte, el 15º Encuentro de Intercambio de Semillas, a donde nos están invitando vecinas y vecinos, productores y productoras de esa localidad, con el impulso del calorcito de la primavera. Nos invitan a participar de este hermoso encuentro en el Balneario Municipal, como te conté, de 10 a 14. Nos invitan a llevar semillas para intercambiar, plantines, estacas y productos derivados de la cosecha. Y si no tenés semillas, podés buscar algunas ahí para tu siembra. Va a haber charlas también, Atención, a las 13 horas, autoproducción de semillas a cargo del ingeniero Eduardo Orequia. Y a las 15, diálogos con un guardián de semillas desde el Perú, don Alejandro Trevisan. Además va a haber expositores, micrófono abierto y sorteos al finalizar. Para cualquier duda, consulta o lo que fuere, hay un teléfono desde los organizadores, es el 3548-544700. Vamos de vuelta, el teléfono de Cali Pedraza, 3548-544700. Cali Pedraza justamente estuvo hablando con nuestros amigos y compañeros de Una Radio Muchas Voces en una extensa nota, charla linda sobre las semillas en general. Nosotros nos robamos este pedacito para escucharlo justamente a Cali, cómo viene la previa de estos días de cara a la bueno, a esta hermosa oportunidad de encuentro y de intercambio. Los últimos preparativos ya para el sábado, si Dios quiere, vamos a tener un hermoso día y nos vamos a encontrar en este 15º encuentro de semillas acá en el Balneario Municipal de Capilla del Monte. Y digo, va a estar muy lindo, pues ya venimos planificando, organizando ya con un grupo de amigos que están dentro de distintas localidades, que se llama un grupo, se llama Casa de Semillas. Uh-huh. Este grupo tiene los objetivos, digamos, que ya ante la pandemia, de que podamos multiplicar semillas en cada localidad, como para tener una reservita para esa localidad, ¿no? Ahora que se ha estropeado un poquito con las políticas a nivel nacional, del tema del programa exitoso del Pro Huerta, que hace años que ha estado funcionando acá en la República Argentina, ha llegado a rincones más lejanos la semilla, ¿no?, que se compraba a nivel nacional a San Juan, a cooperativas de FECOAGRO. Y esta caída estrepitosa que ya veíamos que en algún momento se iba a producir, lamentablemente deja un hueco grande a una cierta población, ¿no?, que estaba acostumbrada. A veces la costumbre hace que esa dependencia uno cree que continúa, pero a veces se te rompe y bueno. En fin, esto viene para revalorizar en función de lo que es la punta de los alimentos, ¿no? Porque podamos tener una fábrica de mucha sofisticación de maquinaria, de diseños, pero como diseña y produce una semilla de la naturaleza no podemos ni siquiera acercar jamás, porque tiene que ver con el paisaje, tiene que ver con muchos factores, como el agua, el aire, ¿no? Y es fundamental tener la semilla, fundamental tenerla cerca, que el vecino y la vecina también se plantee realmente que lo que tiene en sus manos como familia es un principio vital, vital para poder tener parte de su alimento. O sea, ahí te das cuenta que es muy valioso lo que está en juego en este momento. Y como ya veníamos hablando con esto, el grupo, de mantener estos principios, de activar todo lo que es la multiplicación, que por lo general en las huertas pasa esto, que hay mucho entusiasmo en septiembre, uh-huh, cuando empieza a sentir una energía de sembrar, empezás a buscar semillas sembrar la huerta, procesar todo el periodo, ¿no?, de entusiasmo hasta llegar al verano, que empiezan los calores, la escasez de agua, y después pasas al otoño, cuando después empezás a recolectar algunos frutos, decae la curva al punto de que quedan las plantas que quedan después de todo el verano o seco o bravo que ha pasado, ¿no?, en estos lugares, uh-huh, y a veces no dejamos plantas para ensemillar, y ahí está el problema, porque no llegamos a ese punto, ¿no?, de terminar una labor que hace al alimento, que hace al cuidado de esa semilla, que después podemos volver a sembrar en el siguiente ciclo. Claro, ese punto es crítico. Yo lo noto a través de los años, que hay que insistir mucho para que los vecinos, las vecinas pueden enfocar y cuidar dos o tres plantitas más que terminen el ciclo y puedan recolectar, ya sea lechuga, ya sea rabanito, ya sea lo que le guste que están sembrando, para poder tener esa magia de contar con las semillas para la siguiente siembra. Claro, Cali, te escuchaba recién y pensaba, hay una canción que dice entender el camino, ¿no? Y a veces nos pasa a quienes hemos ido viniendo y que no hemos tenido una práctica familiar de huerta en la historia, ¿no? Quizás sí, pensando un poco en los antepasados, todos de alguna manera lo hemos tenido, pero quizás en los años de nuestro crecimiento, nuestros 90, nuestros 2000, quizás la huerta no estaba tan presente, y llegamos acá a Capilla del Monte, algunas personas, y dijimos, mirá lo que está pasando, ¿no? A mí me pasó el caso de ir a la Plaza San Martín, allá por los primeros encuentros de semilla, y decir, uy, todo lo que sucede, pero después perderse a veces un poco en lo que es entender ese camino que estabas nombrando, que es el recorrido al que nos invita a hacer la semilla, que no es esto de tiro y que crezca nomás, y al año siguiente vuelvo a tirar y que crezca, sino ir entendiendo un poco ese recorrido, ¿no? Ahí me parece que hay como en la semilla una interesante enseñanza para ir pensando, ¿no? Sí, te digo, Agustín, que es fabuloso entender esto, porque vos retrocedés la parte histórica de una semilla. No es que únicamente que aparece en tu huerta, vos juntás tus semillas de tu huerta y ahí se termina la historia. Estas semillas prácticamente han viajado kilómetros. Y kilómetros digo porque, bueno, acá en el valle hay distintos tipos de clima, distintas regiones, ¿no? Lo cual sucede que en los intercambios, sucede que a veces cuando llevas semilla a un amigo o una amiga, ¿no?, para que pueda cultivar algo que realmente para vos es muy preciado, y para compartir o para convidar, ¿no?, esa semilla ha estado, bueno, en un frasco, en una bolsa, en una caja, en una canasta, esperando también moverse. Hablo de kilómetros, ¿no? Y sin embargo, estas semillas, que son gran parte, vienen de otro lado del mundo también. Gran parte de las hortalizas que cultivamos son del origen mediterráneo. Otras, imagínate, allá en el norte de la India, otros como la berenjena, o otras que han estado ahí en su origen en Afganistán, las raíces como la zanahoria. O sea, hay muchas cosas que de repente no sabemos de las semillas, que han viajado, han pasado años hasta que llegan por un proceso, ¿no?, de domesticación, podemos decir, dentro de la agricultura, a pasar a nuestras manos. Entonces, cuando observas las semillas en tus manos, decís, ¿de dónde vienen? ¿Qué riqueza hay dentro de esto? Porque es, cuando hablamos desde el enfoque genético, es hay muchos componentes, ¿entendés? Yo siempre digo que es como abrir una caja de tesoros, ¿no? Y que están guardados todo un montón de paisajes, ¿no? En esa memoria genética está el punto de la riqueza, de que si nosotros pasa por nuestra huerta y le damos las mejores condiciones de, por ejemplo, acá en Capillalmonte, le agradecemos realmente a la tierra, le agradecemos a esa semilla, al agua, y le mejoramos también las condiciones de fertilidad, esa semilla también sigue viaje engordando, ¿no? esa capacidad de fructificación. Y eso hace que las semillas orgánicas o agroecológicas tengan ese sentido, ¿no? de mejoramiento. Y esto es, los que trabajan en la agricultura saben que en esta domesticación, la agricultura tiene más de 10.000 años, empiezan a aparecer cosas muy mágicas, como la variabilidad en cuanto en la aparición de nuevas variedades, ¿no? Dentro de un terreno, de un lugar, no hay cambios que se ven en una escala de tiempo un poquito más amplia. Pero acá es el intento de estos intercambios, de que por un punto pasen infinitas rectas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vecino, vecina, agricultor, productor pueda traer su puñado de semillas, cruzarlas en este intercambio, en este compartir, en este convite, y llevarse algo que realmente vos, el vecino, estuvieron guardadas o tuvieron trabajadas, ¿no? En otras huertas, en otros terrenos, en otros paisajes. Y eso es lo lindo, de aprovechar esta jornada como para intercambiar no solamente semillas, sino saberes, de dónde viene. Cada vez que están en los intercambios yo pregunto, ¿desde dónde viene? Porque hay rarezas. Me han traído, por ejemplo, así como no sabiendo qué era ese ají, por ejemplo, de una isla, de la isla Canarias, ¿viste? Que estaban ahí, para saber quién lo cultivó, y cayeron acá a Capillalmonte, y ¿cómo será el ají este? Y no sabía exactamente, ella había recibido esa semilla, que sabía que era un ají, pero no sabía de qué tipo. Cuando empiezo a cultivarlo y veo la característica y veo, digo, no puedo creer, era de origen chino. Después busqué más información, tiene otros nombres en inglés, que significa Longhorn Thunder Mountain, de las montañas del trueno de China. Es el ají más largo que existe a nivel del mundo. Finito, rojo, largo, picante. Sí, la pucha, no te imaginas, parece una cortina roja, ¿viste? De tan largo que es, de 30, 40 centímetros de largo. Claro. Nunca había cultivado un ají así. Esa es la magia, ¿ves? Bueno, eso es como que hay que recuperar la biodiversidad. Digo, hay que recuperar la biodiversidad porque se está perdiendo, mientras estamos hablando acá, se está perdiendo mucho en los incendios de la selva, mucho por el avance urbano, mucho por falta de cultivo. Si tú estás cerca mío, vuelvo a creer, siento que respiro. Si tú estás cerca mío, vuelvo a creer, siento que respiro. Si tú estás cerca mío, vuelvo a creer, siento que respiro. Si tú estás cerca mío, vuelvo a creer, siento que respiro. Que encontré de sanar mi forma de conectar y el aire santo que puedo respirar. Las flores voy a regar, esa es la forma que encontré para sanar. El pasto voy a pisar, con la naturaleza reconectar. Si tú estás cerca mío, vuelvo a creer, siento que respiro. Si tú estás cerca mío, vuelvo a creer, siento que respiro. Si tú estás cerca mío, vuelvo a creer, siento que respiro. Santo que puedo respirar, las flores voy a regar. Esa es la forma que encontré para sanar. El paso voy a pisar, con la naturaleza reconecta. No tiene fronteras, es bastante fácil de entender, fácil de interpretar porque es binaria. Y ese es el secreto de la cumbia. Todos somos dueños de la cumbia. Cerca mío, vuelvo a creer, siento que respiro. Si tú estás cerca mío, vuelvo a creer, siento que respiro. Si tú estás cerca mío, vuelvo a creer, siento que respiro. Si tú estás cerca mío, vuelvo a creer, siento que respiro. Si tú estás cerca mío, vuelvo a creer, siento que respiro. Si tú estás cerca mío. Cerca mío, vuelvo a creer, siento que respiro. Si tú estás cerca mío. Sonaba en el aire de Qué Mañana Rara, Aire Santo, uno de los temas del trío Coca y Vika. Ahí está Mariana Baraj. La intención justamente de ella al formar el trío Coca y Vika fue empezar a experimentar en el universo de la música electrónica para luego sumarle el color orgánico en los vivos. Devino por esa senda otra intención de la cantante, percusionista y productora y compositora, nacida en Buenos Aires y actualmente radicada en Salta. Tocar con su hermano baterista, Marcelo, hijo los dos de don Bernardo Baraj, un genio del jazz y del folclore argentino, con quien, bueno, los hermanos no tocaban desde las épocas de Catupecu Machu, banda que integraron juntos en los principios. Bueno, Mariana Baraj largó un poco su carrera solista, armó este trío Coca y Vika, y vamos a escuchar un tema más de estos. Vamos a escuchar Agua Florida. Especial. Qué mañana rara. Combustible sensorial para el arranque. Avanza esta mañana rara por Radio Roja, por Radio Panamericana, y seguimos. Hoy es un jueves bastante cargadito de cosas para compartir, porque nos acercamos al fin de semana y hay de todo. Ya hemos pasado por propuestas de cine en la cumbre para este jueves, y bueno, se viene algo bastante especial en el Cine Club Babel, que es por fuera de las películas que proyecta, que también estaremos repasando en estos días, pero tenemos ganas de destacar la presentación del corto La Hora de los Lentos, de Noé Martini, a quien tenemos del otro lado del teléfono. ¿Estás por ahí, Noé? Buen día. Hola, Martín, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien, vos? Todo bien. Bien, bien, contenta. Bien. Y gracias por la presentación. Pero por favor, vamos a compartirle a la gente que Noé es una cineasta de acá de La Falda, que está haciendo su carrera cinematográfica y que el sábado va a presentar La Hora de los Lentos, que es su último corto, que ya fue presentado oficialmente en La Falda, pero que se viene una jornadita especial donde se le va a sacar un poco los formalismos, porque había mucha gente de la municipalidad, había mucha cuestión muy, muy seria, y Noé se acercó a la Biblio Babel, al cineclub, y dijo: tengo ganas de pasarla acá a la peli, y decidimos como también pasar algunas cositas más, pero sobre todo que Noé se pueda explayar un poco en lo que es ser una realizadora, una cineasta independiente en un lugar como La Falda, que no es que le queda otra La Falda, sino que lo elegís, ¿no es así? Sí, es tal cual como vos dijiste, o sea, es mi ciudad casi natal, o sea, nací en Cosquín, pero toda mi vida viví acá, me crié y crecí acá, así que es una elección. Uh-huh. Y además porque también esa elección me ha llevado a que hay muchos artistas dentro de la zona, de lo que es Punilla, que también se han sumado lentamente, digamos, a de cómo empecé a cómo estoy ahora. Uh-huh. Que seguimos creciendo, ¿no? O sea, despacito, pero escalón a escalón. Bien. Artistas que, bueno, como hace el cine, que va reuniendo todas las artes, ¿no? Dicen que el cine es el más completo porque tiene escritores, músicos, fotógrafos. Sí. Claro, tal cual, eso es como una variedad bastante amplia, mucha gente del teatro, gente que quizás nunca se habría imaginado participar y que se unieran, ¿entendés? Y que después de esto les abrió quizás otras puertas a sus artes. Bueno, ¿y cómo es esto de la...? O a tener al menos expresarse, digamos, como claro. Artista. ¿Y que vas pechando gente, te vas encontrando con gente que es tan pila como vos? ¿Cómo ha sido el recorrido en esto? Y en realidad yo empecé haciéndolo sola, 100%, es decir, que incluso yo también actuaba en mis primeros cortometrajes y siempre tengo cameos en mis películas. Uh-huh. Pero bueno, antes que nada, aclarar que yo no soy actriz. Yo vengo más del mundo audiovisual desde la parte técnica. Bien. Pero bueno, empecé haciéndolo sola para probar, para perder algunos miedos también de mostrar lo que hago. Y así es como viéndome otros artistas se empezaron a acercar y a ofrecer, digamos, lo que hacen, desde músicos, bueno, sonidistas, otros actores y así, etcétera, etcétera. Pero fue muy, digamos, empecé de cero a que la gente se vaya uniendo lentamente. Bien, me contabas, fuera de esta nota, en charlitas, mientras vamos preparando lo de la Babel, que las primeras pruebas, nada, de celu, bien de época. ¿Vos qué edad tenés, Noé? ¿Cómo viene ese recorrido de esas primeras experiencias o parte de la experiencia digital? Claro, yo primero empecé con una camarita VHS con cassette, grabando actos escolares, digamos. Así, nuestros bailes, empezamos como medio en joda a nivel hobby, ¿no? Después sí grabé un cortometraje ya con celular, cuando empezó la época de los celulares y la facilidad, digamos, yo todavía no tenía cámara ni nada, y después mi propio trabajo me llevó a estar en contacto con equipos, y ahí ya invertí en una cámara y así, muy despacito, ¿no? No es que tenga un equipo de filmación, pero ya tengo más acceso a poder hacerlo, digamos, con los medios digitales actuales. Bien, bueno, metámonos un poco en lo del sábado, para en realidad para contar de adelante para atrás. justo antes de que se publique este corto, tu último corto, La Hora de los Lentos, en las redes, que quede colgado en internet para disposición pública, tenés ganas de hacer esta función, pero ¿cómo llegás a este corto, a este último corto, viniendo a hacer, cuántos cortos venís haciendo? También me comentabas que hacías videoclips, ¿cómo viene esa recorrida? Sí, la parte de videoclips es más bien laboral, digamos. Uh-huh. O sea, me desempeño como artista audiovisual. Y el cine siempre fue más desde algo, un camino personal, bien. Sería. Una pechada. Y la hora, sí, tal cual. Y La Hora de los Lentos en particular es en realidad la primera obra que yo imaginé, vamos a decir, pero la última que realicé. Yo en total tengo 14 cortometrajes, que se pueden ver ahí, en realidad un par más perdidos por ahí que nadie sabe dónde están o los tienen algunas personas a quienes que... he dedicado algún cine, digamos, pero oficiales hay 14. Bien, se pueden ver, ahí están, esto que decís, que este último de La Hora de los Lentos está inminentemente a publicarse, pero los otros sí están en tu, ¿querés contarnos tus canales, tus lugares? Sí, todos mis anteriores cortos están en mi canal de YouTube, que es Cine Cabrón Producciones, y próximamente van a estar ya todos colgados en una misma plataforma, que es mi página web, que también es cinecabronproducciones.com.ar, que es como, ahí van a ser ordenados en una plataforma de video tipo Netflix, pero faldense sería. Perfecto. O cordobés. Bien. En donde ahí están el orden, digamos, la sinopsis, pues detrás de escena, etcétera, y en donde también se va a colgar a futuro La Hora de los Lentos, para que lo puedan ver digitalmente quien no pueda venir a la función. Bueno, contame todo de la Hora de los Lentos, respecto un poco a la historia, a este dato que es el que venimos resaltando, que hay 40 personas de acá de la zona trabajando, todo quiero saber. Sí, esta es la primera vez, digamos, que tengo una producción grande en cuanto a cantidad de personas que se sumaron, tanto de elenco como gente que trabaja detrás de escena. En escena hay 20 personas, muchos artistas de acá, mejor dicho, la mayoría. Bien. Salvo por uno que es de Cosquín, todo el resto son faldenses, Villa Jardino, acá de la zona. Y hay 20 personas de detrás de cámara que no se ven, que hay entre fotógrafos, la gente de utilería, de dirección de arte, iluminación, sonido, etcétera. Bien. ¿Y la historia, La Hora de los Lentos, es algo que alguien de tu edad, me parece, que no sé si llegó a vivir? Tal cual. Eso me lo dice mucha gente, porque yo soy clase 91. Claro. Y La Hora de los Lentos es una historia inspirada en finales de los años 80. Pero resulta que a mí me gusta mucho esa música porque me crié con la música de los 80 por mis padres, ¿no? Así que es como la primer música que escuché, que me sedujo y me sigue seduciendo. Así que es una historia basada en un baile de lentos de los 80. Obviamente que recopilé mucha información antes de ponerme a hacer algo de los 80. Bien. Hablé con personas, obviamente, que vivieron esa época y particularmente ese momento. Porque la idea de esta película es romantizar para desromantizar ese momento. Así que bueno, vamos a ver cómo lo lee la gente, ¿no? Bien, bien, me gustó. Yo te digo que decís Hora de los Lentos y se me vienen las emociones de la pendejez, pero también las angustias de los lentos, porque bueno, que no te podías sacar, o sea, no te daba bola la que vos te gustaba o alguna cosa así, así que me imagino que por ahí están dado algunos de los pasos de las angustias de ese momento también. Sí, está la parte linda y la parte fea. Claro, así exacto. Que bien. Espero haberla representado bien, siempre es así como un temor frente a las personas que sí lo vivieron. Siempre me gusta escuchar sus opiniones, a ver si está bien logrado o no está bien logrado, porque todas las personas que somos parte de La Hora de los Lentos, ninguno tiene más de 40 años, así que ninguno creo que bailó lento. Bueno. Lo tuvimos que estudiar, digamos. De hecho, todo el elenco tuvo ensayos, clase de baile con una profesora de baile, porque ninguno sabía bailar lento. Bueno, pero está buenísimo el puente generacional, porque siempre está la mirada hacia esa década, pero bueno, entrarle de este lado desde jóvenes está muy bueno, está, la verdad, felicitaciones. Sí, y que todos fuimos entrenados ahí, ¿no? Me incluyo, ¿no? Tuve que estudiar bastante algunas cosas. Bueno. Incluso desde el vestuario, peinado, etcétera, todo, ¿no? Porque hay que situarse. Claro, y hay que recrear una época que no te es tan cercana o que no, por lo menos no la viviste, y por lo menos hay que investigar. Sí, sí, sí, sí. Hay investigación detrás. En eso incluso en las personas que están de detrás de escena, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, nos metemos entonces ahora, sí, estrictamente en que a la gente le quede fichado que el sábado, 14 de septiembre, este sábado, a las 20 horas, vamos a abrir las puertas del galpón de La Babel, ahí en la estación de ferrocarril de La Falda, donde está situada la Biblioteca Popular Babel y que tiene su galpón anexo. Ahí vamos a estar con Noé presentando La Hora de los Lentos, pero también le vamos a agregar algunas cositas más. Estábamos en charlas de eso, que decidiste si vas a sumarle alguna cosa de tu recorrida, de tu carrera. Y sí, me gustaría mostrar algo de mis primeros cortos, que fue, digamos, lo que me metió en este mundo, y que si bien hoy puedo hacerle muchas críticas a nivel técnico, porque lógicamente que uno con los años va mejorando cosas, claro, pero le sigo teniendo mucho cariño, así que me gustaría compartir alguna de mis primeras obras también. Muy bien. ¿Por qué la evolución? ¿Por qué la decisión de hacerlo ahí? Ya habías hecho tu presentación súper formal en La Falda, había municipalidad, ¿te dieron ganas de qué con esta movida? Y en realidad de llegar más a mi público, el público under, porque esto sigue independiente, y nada, el galpón de la biblioteca me parece un lugar mágico, donde yo voy, de hecho, a ver películas, y nada, sentí que es mi lugar también. Así que me siento más identificada, como que es un poco más íntimo y no tan una presentación formal como lo fue el estreno, que obviamente que fue hermoso, ¿no? Uh-huh. Pero esto es como un poco más íntimo. Además, no tuve la oportunidad de poder charlar con la gente. Bien, eso, claro. Tenemos que aclarar que vas a estar ahí para contar un poco del recorrido, de cómo se llega hasta la Hora de los Lentos y para contestar alguna que otra pregunta también. Sí, obvio. Abierta a un conversatorio. Bueno, entonces la cita está hecha y hasta Noé te ha contado en primera persona de qué va su vida, su carrera y por qué vamos a estar proyectando La Hora de los Lentos en el Cine Club Babel, en el Galpón de la Babel. ¿Y qué te parece, Noé? A ver, como no nos decidimos con la música, tengo una que a mí, obviamente, me trae todas estas nostalgias de los lentos. ¿A qué te parece Cyndi Lauper, Time After Time? Es la canción de la película, así que me encanta. Perfecto, bueno, la pegamos entonces. Bueno, Noé, nos estamos viendo el sábado. Gracias por este ratito en la mañana del Valle y un gustazo tenerte al aire. Gracias por tu tiempo. Nada, es un placer y gracias por la oportunidad en la Biblia. Un abrazo grande. Abrazo, nos vemos el sábado. La escuchabas a Noé Martini de Cine Cabrón Producciones y con su vasta carrera cinematográfica en cortos nos va a presentar el último corto en la Biblioteca Babel el próximo sábado 14 de septiembre a las 8 de la noche, con charla, con recorrida por otras labores y con esta nueva presentación de La Hora de los Lentos antes de que quede pública para todo el mundo. La vemos en exclusiva en el galpón de la Biblioteca Babel. I will catch you, I'll be where we waiting. Time after time.

Sonaba Fácil o Easy de la banda Faith No More. Sabes, este último tramo del programa es musicación y planes. Hicimos al revés. Armamos plan con Noé Martini para irnos a la Biblioteca Popular Babel de la Falda, el próximo sábado 14 de septiembre a las 8 de la noche, para ver su último corto, para ver otros trabajos de ella, charlar sobre su obra, sobre ser cineasta, meterle el pecho a la vida al cine en lugares como estos donde vivimos, y no porque no te quede otra, como contó, sino porque lo elige. El sábado nos vemos la hora de los lentos, así que tenemos el plan y tenemos la musicación, porque ya nos escuchamos el Time After Time, nos escuchamos ahora el Easy y nos vamos con Annie Lennox. Les dejamos un beso muy grande mañana a las 10 de la mañana por La Pana, qué mañana rara, y si no, a las 8, más tempranito por Radio Roja, por la 90.1. Nos estamos viendo, que tengas la mejor jornada posible, quedás en este estado, de lentos de los 80, viejo. mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. Qué mañana rara.